de la canción Mujer, interpretada por Lorenzo Nieto de Jorge Negrete. Después, pues ya nada, ahí estuvo Agustín Lara, en una versión de él, de las primeras, ¿verdad? Muchos cantantes, muchos de verdad, no solo mexicanos, me hablo de general latinoamericanos, han interpretado canciones de Agustín Lara, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer uno de los mejores compositores de México. Por ejemplo, Roberto Sánchez fue cantante de la Gloria Matancera y cantaba muchas, muchas canciones de Lara, ¿verdad? Pero también esta maravillosa Chavela Vargas. Vamos a escucharla en Señora Tentación. Debo a la luna el encanto de mi fantasía y a tus miradas el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero cantarte, Señor, tentación. Señora tentación, de frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, hiciera tu sonrisa cenizas de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus negros ojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. Chavela Vargas, y siempre con esa voz así que llega, pasional, maravillosa, con ganas, con garra, digo yo. Otra cantante importante, esta vez cubana, me refiero a Elena Burke, también interpretó canciones de Agustín Lara. Vamos a oírla en Amor de mis amores. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Ay, poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire

lo que tú expresas. Nadie, nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará como tú besas. Amparo Montes, Amparo Montes. Y nadie, esta canción también la cantó, porque realmente la compuso Agustín Lara para que la cante Toña la Negra. Pero bueno, en esta ocasión la pusimos a Amparo Montes. Barbarito Díez, otro de los grandes íconos de la música cubana. Él nació en Bolondrón el 4 de diciembre de 1909. Su voz era denominada como insólitamente hermosa, ¿verdad? Era otro de los intérpretes de canciones de Agustín Lara, ¿no? Pero bueno, pasando nuevamente a Agustín, les tengo que decir que las primeras grabaciones que tuvo este hombre, claro, todas fueron cantadas por él, ¿verdad? Como esta, Piensa en mí. Y se dice que la compuso su hermana María Teresa, no él. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Y ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. También piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Definitivamente Agustín Lara cantaba de esta manera, así tan especial, ¿verdad? Pero que gustaba mucho. Ya luego hablamos un poquito de las mujeres que tuvo este hombre, bastantes y bellas. Esto es Aquel Amor, de la mexicana, con la mexicana, mejor dicho, Aída Cuevas. Aquel amor que marchitó mi vida, aquel amor que fue mi perdición, ¿dónde andará la de su corazón, aquel amor que marchitó mi vida. Pues Aída Cuevas es una canción de Agustín Lara, pero cantada al estilo mariachi,

cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Y continuamos con música compuesta por Agustín Lara, pero también con los intérpretes que han cantado sus canciones, como esta mujer, Blanca Rosa Gil, que nació el 26 de agosto del 37 en Matanzas, cubana. Una gran intérprete de boleros. Aparte, les cuento que sus manos, cuentan sus biógrafos, sus manos tenían una magnífica forma de expresión cuando cantaba. En su voz se hicieron famosas canciones como Hambre, Besos de Fuego. Ella cantaba desde muy pequeña, y desde muy pequeña también fue llevada a Venezuela, donde comenzó a cantar profesionalmente y con gran éxito. Con el tiempo se retiró de la profesión, y como es curioso, pero esto ha pasado con muchísimos cantantes o gente que está en lo que se llama farándula, ¿verdad? Ella se abrazó a la religión cristiana, siendo una de las más grandes evangelizadoras. Sin embargo, en el año 2011 volvió a presentar conciertos. Escuchemos esto de Agustín, Pecadora. Divina claridad, la de tus ojos, diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozo, sangre y sonrisa juntas al mirar. Sonrisa juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora, si no, no sabes vender el corazón. Pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es una sabes vender el corazón. Hago Agustín Lara se cuenta que era un hombre que atraía por su faceta de compositor y pianista, porque no era precisamente un Adonis, ¿verdad? Conquistaba mujeres bellas, entre las que estuvo, pues, entre muchísimas más, la famosa María Félix. Pero bueno, luego escucharemos a esta mujer, pero lo que les cuento antes es que durante la década del 20, 1920, Lara trabajó como pianista en bares, cafés y salas de cine mudo. Compuso la canción Marucha, escrita en honor a uno de sus primeros amores. Esta canción terminó causándole dificultades, ¿verdad?, a ella, llegando en una ocasión a tener una pelea con otra mujer. De ahí que luego salió la famosa cicatriz, pero bueno, ya les diré en un rato más. En el 27 ya estaba trabajando en cabarets. Ese año una corista llamada Estrella, y esto es lo que les quería contar, lo atacó con una botella rota. Resultado, quedó marcado con una cicatriz en su cara que realmente le fue muy difícil de superar ya con el tiempo, con los años. Claro, quizá le hicieron una especie de arreglo, pero no es la cirugía plástica que ahora se utiliza, ¿verdad? Sin embargo, sí quedó siempre con esa cicatriz que él, pues, realmente detestaba. Pero bueno, así es la vida. Esto es Solamente una vez. Solamente una vez. En la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Ok, tenemos el acorde de la aumentado. ¿Qué es? Bueno, pues aquí un fallo tremendo, hasta nos daban clases de acordes en guitarra. Pero para eso hay guitarristas maravillosos que nos pueden enseñar, como una amiga que está aquí este momento, Nieva Flores. La primera canción que registró Lara a su nombre se llamó La Prisionera. La compuso en 1926. En septiembre del 30 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio mediante el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al mismo tiempo actuaba y componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa. Que bueno, vamos a escucharla. En la eterna noche de mi desconsuelo, ha sido la estrella que alumbró mi cielo, y yo he adivinado tu rara hermosura y has iluminado toda mi negrura. Santa mía, mujer que brilla en mi existencia, santa, en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, calienta con tus besos mi desilusión. Santa, santa mía, alumbra con tu luz mi corazón. Bueno, pues continuamos hablando un poco más de Agustín Lara. Fue célebre, les decía, por sus amores con diversas mujeres, entre ellas Esther Rivas de Lorriaga, 1917, Angelina Bruschetta Carral en el 28, Clarita Martínez en el 49, Yolanda Santa Cruz Gasca Gigi en 1953, Rocío Durán en el 54, pero lo más relevante de su vida amorosa fue su matrimonio, cortísimo, por cierto, con María Félix, matrimonio que se celebró en el año 1945. Para ella compuso varias canciones: María Bonita, Aquel Amor, Noche de Ronda. Pero también María Félix cantó sus canciones, como la que vamos a escuchar, ¿Por qué negar? ¿Por qué negar que fue la vida la que nuestras almas vino a separar? ¿Por qué mentir si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir? Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde estar. Es natural, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Tu imagen no se aparta de mi pensamiento. Por diferentes rumbos hemos de seguir. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde estar. Es natural, mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Es natural que mi cariño, huérfano de besos, busque dónde estar. Es natural, mira, mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti. Bueno, pues no es que fuera una gran cantante María Félix, pero era bella, era una mujer temperamental, una actriz buenísima, llenaba la pantalla de México y del mundo entero. Definitivamente, hasta ahora creo que se la considera como una de las mujeres actrices que más renombre internacional tuvo. En el año 1933, Agustín Lara afrontó el fracaso de su primera gira en Cuba debido al clima político que imperaba en la isla. Realizó diversas giras por América del Sur y nuevas composiciones aumentarían su fama como Solamente una vez, compuesta en Buenos Aires y dedicada a José Mojica. Veracruz, guitarra, Pecadora, que ya la escuchamos, y esta es una de las más famosas también, Noche de Ronda. Qué triste cruzas por mi balcón, noche de ronda, cómo me hieres. Cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. A partir de 1968, inicia una rápida decadencia que lo llevaría hasta el final de su vida. Incluso tuvo una caída en su casa, accidente que le causó la fractura de la pelvis. Esto agravó su salud, dada su edad avanzada. Agustín Lara entró en coma el 3 de noviembre del 70 por derrame cerebral. Murió el 6 de ese mismo mes, de noviembre. Y del mismo año, claro. Y por orden presidencial fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Y bueno, les repito, sus composiciones han sido cantadas desde hace décadas por intérpretes de todo el mundo. Y una de sus mejores intérpretes es la que viene a continuación, Toña la Negra y Humo en los Ojos. Humo en los ojos cuando te fuiste,